Aproximadamente más de 6.000 personas mueren en todo el mundo cada una hora. Impresionante número. En una hora, más de 6.000 personas. La muerte se los lleva. Y creo que todo el mundo, tarde o temprano, le teme a la muerte. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué dice la Biblia acerca de la muerte? ¿Cómo es este proceso natural que nos afecta a todos? ¿Qué dice Dios acerca de eso? Te invito hoy en ¿Qué dice la Biblia? A ver el tema de la muerte. La noticia buena de todo esto está en 1 Corintios 15, 21, donde la palabra nos dice que mediante un hombre, Adán, la muerte entró, pero mediante un hombre, Jesucristo, aleluya, mediante Él entró ahora la vida, la resurrección de los muertos. De manera que ya la muerte no tiene potestad eterna sobre nosotros, sino que morimos físicamente, pero la palabra nos enseña que un día nuestro cuerpo va a resucitar. ¿No te parece asombroso esto? Que Cristo le quitó la potestad a la muerte. Ahora morimos, pero la muerte simplemente es el canal, la vía que nos lleva al cielo. Me recuerdo una vez que mi abuelo me comentó que un hombre ateo de la ciudad que odiaba a Dios, odiaba a los pastores y a la iglesia, lo amenazó de muerte y le dijo: "A usted lo voy a matar". Y mi abuelo, con fe en su corazón, le dijo: "Si usted me mata, simplemente me pone en el puente que me lleva al cielo". Esa es la vida de un cristiano. Por eso un cristiano no puede tenerle miedo a la muerte. Claro, Dios nos hizo con la mentalidad de preservarnos, de vivir siempre. Por eso no queremos morirnos nunca. Pero Pablo dijo que estar con el Señor era mucho mejor. De manera que no es bueno, no es bíblico tenerle miedo a la muerte, pues la muerte simplemente es una vía que nos lleva al cielo. Por eso Pablo inteligentemente dijo: "Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia". Por eso el enfoque y el sentido que te quiero dejar hoy es que la vida es algo maravilloso que Dios nos dio. La muerte no la hizo Dios, pero el milagro redentor es que ahora la muerte simplemente es un canal que nos lleva al cielo. Así que tú, amigo mío, si no conoces a Cristo, si no sabes dónde pudieras pasar la eternidad, te recomiendo que aceptes a Jesús en tu corazón. Él te ama, murió por ti, te salvó, quiere salvarte y Él necesita que tú lo aceptes en tu corazón. Repite estas palabras conmigo: "Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, hazme tu hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda estar contigo eternamente y para siempre". Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano mío, que sepas siempre que la vida es algo maravilloso y que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, porque un día vamos a resucitar y estaremos con el Señor para siempre, pues la muerte simplemente es un canal que nos lleva al cielo. No tengas temor. Dios te bendiga.